pero hielo en las puertas y se cortó las venas y recordó toda la historia de la evolución en un lugar renacido. Camino paralelo a las puertas, veo las estaciones de la tierra y del sol, y quiero irme de acá, siempre descendiendo en el cañón.